Hola, soy Moisés. Bienvenido a nuestro programa Radio Barrio. En el programa de hoy, Gonzalo va a entrevistar a dos integrantes de la Orquesta Social de Noray. Además, Pelayo nos cuenta una nueva historia curiosa de Bilbao y mis compañeras Amaya, John y Riad nos traen noticias y buenas música. Empezamos. Hola, soy Riad y voy a comentarles que InterMoxFon organiza un concurso de video de creaciones sobre cuidados y sobre los derechos de los trabajadores del hogar. Es un concurso para personas adultas con intereses en el cine. La abuelita termina durmiendo 4 horas al día, ella ya no aguantaba y habló con la patrona. Se hace este concurso para mostrar la situación de los trabajadores del hogar y para denunciar la falta de derechos laborales. Es interesante saber la historia de los trabajadores del hogar y abrir un debate sobre la organización de los cuidados. Su equivocación confundió amabilidad con insinuación. Se metió en su habitación, de los brazos la cogió. Ella no se movió. Se pide hacer un video entre 5 y 10 minutos y mandarlo a esta dirección: prensabilbao@oxfamintermon.org. El ascensor con el marido de la jefa se puso muy tensa. Una sola cosa piensa: sácame pervertido la mirada de las tetas. Esta es mi historia y la de mis hermanas. Trátanos con respeto, que somos. El plazo se termina el 30 de junio. Os invitamos a participar. Tenéis las bases del concurso en la página web de InterMon Oxfam. Ratificación convenio 189 frente al acoso laboral. Hacemos esta protesta. Ratificación convenio 190 y condiciones dignas. Eso es lo que nos mueve. Ratificación convenio 189 frente al acoso laboral. Hacemos esta protesta. Ratificación convenio 190. Bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. Thank you. Muy buenas, de nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Me ha dejado un amigo un libro que se titula No me seas sin sorgo, escrito por Eneko Lizeranzu y Yasone Merino, y me ha gustado. Trata de cosas curiosas de Bilbao y voy a compartir unas páginas con vosotros, que es la historia de Jones, el primer negro que no jugó en el Athletic. Pocos futbolistas de élite con la trayectoria y el palmarés de Jones han caído tan rápidamente en el olvido como él. En los últimos años era común verle por Doctor Arailza. Le gustaba entrar en el Zuloa para comerse un pincho y tomar un vino. La gente se lo cruzaba por la calle, pero como no desprendía ese aura de estrella que tienen los jugadores de hoy en día, nadie le saludaba. Miguel Jones, o sea, Jones, con sonido J, nació en la provincia española de Guinea en 1938. Su padre era un hombre de negocios que tenía tierras con explotaciones de cacao y madera. Esa condición de familia acomodada hizo que pudiera enviar a todos sus hijos a estudiar a la península. Y así fue como Miguel se trasladó a Bilbao con solo 5 años. Durante su juventud destacó tanto en los estudios como en atletismo y boxeo, pero sin duda era el fútbol lo que le hacía disfrutar. En un partido contra el Deusto, equipo en el que jugaba el hijo de Ferdinand Dausig, entrenador del Atleti, Miguel marcó 4 goles. Fue de largo el jugador del partido y llamó la atención del míster. Dausig insistió mucho en contar con Jones. Consiguió que el Atleti, que entonces solo jugaba con vizcaínos, lo incorporara a sus entrenamientos. Pero Miguel no había nacido aquí, su color le delataba. Un año después, un 6 de enero de 1956, jugaba su único partido con el escudo rojiblanco. Era el primer jugador negro que lo hacía. Fue un partido amistoso contra el Indautxu y Jones marcó un gol. Aquel día, con solo 18 años, formó delantera en el puesto de Arieta con Gaintza, Arteche y Marcaida. Casi nada. Los hornos de Baracaldo que alumbran todo Bilbao. Un año después, Dausig se fue al Atlético Madrid y trató de llevarse al guineano con él. No lo consiguió y Jones siguió jugando en el Indautxu de segunda división. Pero en el verano del 59 se dio el traspaso al club colchonero en el Manzanares. Estuvo 8 temporadas. Ganando una liga, una recopa y 3 copas. Gran currículum. Llegó incluso a marcar gol en San Mamés. Aquello fue muy comentado en la ciudad. Por primera vez se puso en duda la filosofía del club. Jugadores como Gárate, Chus Pereda o el propio Miguel no pudieron jugar aquí por haber nacido fuera de Vizcaya y se convirtieron en estrella del fútbol en otros equipos de la liga. Por todo el duranguesado. En 1966, Guinea consiguió su independencia y cayó en manos del dictador Francisco Macías Nguema. que gobernó el país sembrando el pánico y la represión sobre su población. La familia de Jones lo perdió todo. Miguel, tras retirarse como jugador, regresó a Bilbao y se convirtió en directivo del Indautxu. Su nombre cayó en el olvido, dejando de ser una estrella para convertirse en un ciudadano, hasta que Luis Aragonés le nombró. Fue cuando el famoso entrenador le acusaron de racismo por llamar negro al futbolista Henry. ¿Cómo voy a ser racista si mi mejor amigo es Miguel Jones?, respondió. La última vez que le vi estaba en el Rasputín de José María Escuza tomando un vino. Os lo recomiendo. Podéis encontrarlo en cualquier librería. El título, como ya os he dicho, es No me seas sin sorgo, y está escrito por Eneko Lizeranzu y Yasone Merino. Un saludo y hasta la próxima. Y gracias por estar ahí. Hilero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada. Irratirik urbilena, 97a, amets egiten duen irratia. Hola, soy Iván de Romania. Quiero poner una canción de Florin Cherchel. Esta canción se llama Amo Gajica Nebuna. Tengo una novia loca. Espero que os guste. Are you ready? Expert Production. Choco Music. Florin Cherchel. The Balkan Kings. Am o gagica nebună și vrea numai bani. Vrea inele diamante ca la Barosan. Limuzina să o ducă la cumpărături. De când e cu mine ea se rupe în figuri. Money, money, money, mi-ai mâncat dolarii. Ai înnebunit, acum vrei să-ți iau Ferrari. Money, money, money, mi-ai mâncat dolarii. O falimentez câte pofte mai ai tu, mami. Chiki, chiki, bum, bum, chiki, chiki, da, da. Un milion de dolari vrei pe mâna ta. Chiki, chiki, da, da, chiki, chiki, bum, bum. Nu-ți ajung o săptămână dacă-ți faci de drum. Chiki, chiki, bum, bum, un milion de dolari vrei pe mâna ta. Chiki, chiki, da, da, chiki, chiki, bum, bum. Nu-ți ajung o săptămână dacă-ți faci de drum. faci de drum. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Hoy os vamos a presentar una interesante orquesta que lleva ya varios años en marcha en Bilbao. Es una orquesta sinfónica infantil formada por los niños y niñas de los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. A través de la música apoyan a personas vulnerables. Para hablar de esta orquesta están aquí con nosotros María Molinuevo Zabala, coordinadora del proyecto, y Lino Fernando Castillo, que es profesor de violín. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y ahora damos paso a una serie de preguntas y curiosidades. ¿Cuándo surgió la idea y cómo se os ocurrió montar una orquesta infantil? Pues mira, todo esto surgió en Venezuela. Existe un proyecto que se llama Sistema Orquesta en Venezuela, que fue creado por el maestro José Antonio Abreu, que fue un político y cultural de Venezuela, ¿vale? Que, bueno, ha creado un proyecto socioeducativo donde la idea era fomentar una orquesta sinfónica dentro del país. Pues a través de dos venezolanos, pues han traído esa idea aquí a Bilbao y se la han presentado a la asociación NORAI, ¿vale? Que es donde inicia todo este proyecto de crear una orquesta sinfónica dentro del barrio. ¿Cuántos niños y niñas forman parte de la orquesta? Bueno, el curso pasado hemos tenido 61 niños. Y este año, bueno, andamos en unas cifras parecidas porque algunos vienen al taller de verano únicamente, otros están durante todo el curso, pero bueno, sobre ese número. ¿De qué instrumentos está compuesta la orquesta? Pues la orquesta está compuesta ahorita, tenemos lo que es solamente la cuerda completa, que forma violín, viola, chelos, contrabajos, todo lo que es la cuerda frotadas. Y de viento metales tenemos trompetas y piano también. ¿Qué estudios musicales hay que tener para tocar en la orquesta? ¿Cómo? ¿Qué estudios musicales hay que tener para tocar en la orquesta? Pues no hace falta. Yo creo que una de la importancia de este proyecto, que es a nuestra diferencia como el sistema de orquesta de Venezuela, y es que la metodología en que se trabaja es distinta, ¿sabes? Que no hace falta tener un conocimiento musical para poder tocar algún instrumento. La orquesta está formada por chavales de uno de los barrios más excluidos de Bilbao. ¿Por qué habéis elegido hacer la orquesta con gente de este barrio? Precisamente por eso. Creemos en el poder transformador de la música. Nuestro objetivo no es tanto conseguir una orquesta muy buena, que yo creo que estamos en camino de poder llegar a serlo, sino utilizar la música como una herramienta de transformación social. Creemos que esto puede tener una repercusión muy positiva en la vida de los niños, de sus familias y del todo el barrio. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los niños de la orquesta? Bueno, tenemos un perfil muy diverso dentro de los niños que participan en el proyecto, ¿vale? Entonces hay niños que, digamos, si están en riesgo de exclusión o podríamos considerarlo que pertenecen a un grupo vulnerado, y niños que pertenecen a grupos totalmente normalizados sin ningún problema. Entonces, bueno, tampoco podemos decir que exista un perfil concreto de niños que participan en la orquesta, ¿no? Tampoco queremos ser una orquesta gueto, sino reflejar la diversidad que existe en el barrio, que es una realidad, y vivirlo como una riqueza, no como un problema a atajar. Entonces, esa multiculturalidad, esa diversidad que se vive en el día a día en el barrio donde estamos, ¿no? En el barrio de San Francisco, en Bilbao la Vieja, en Zabala, en el Casco Viejo, ¿no? Lo que es todo el distrito de Ibaiondo, queremos ponerlo en valor, no como un problema como a veces se ve, ¿no?, en los medios de comunicación o cuando la gente piensa en este barrio, ¿no?, gente de otras zonas, sino verlo realmente como lo que puede llegar a ser y como lo que es una riqueza. Entonces, las necesidades pues pueden ser las necesidades que tiene cualquier niño de cualquier sitio, pues un espacio en el que desarrollarse, en el que construirse como persona, y eso esperamos contribuir en parte con lo que somos y tenemos, ¿no?, y ofrecemos en este proyecto, pero también tenemos niños que igual si presentan otro tipo de necesidades, digamos más, no sé, como más concretas, y sí que también trabajamos esa parte socioeducativa con ellos. Tenemos dentro del proyecto una educadora social que también trabaja esas otras realidades o esas otras necesidades que puedan surgir. Intentamos trabajar también en red, pues eso, con servicios sociales, con los colegios, con las familias, pues para poder dar una atención integral. Agregando un poco a lo que dice María, o sea, una de las partes de nuestros objetivos también es, más que crear una orquesta dentro del barrio o crear músicos, crear mejor personas, ¿sabes? Que los chicos puedan ser mejor personas a través de la música. ¿Cuántos profesores tienen la orquesta y qué instrumentos tocan? Somos 4 profesores ahorita. Mi persona, que violín, la profesora de viola, que se encarga de la viola y los chelos, se llama Daniela, un profesor de trompeta y una profesora de piano, que es voluntaria, y un profesor de contrabajo también, que se llama Gaiska. Lino, ¿a ti desde cuándo te gusta la música y por qué elegiste ese instrumento? ¿Tocas algún instrumento más? Mira, yo no diría que elegí la música, creo que la música me eligió a mí. Bueno, estudio música desde que tengo 8 años, pues mi hermano ya era músico también, y pues así poco a poco fui entrando en el camino, ¿vale? Elegí el violín, bueno, me gustaba mucho el violín, y solo sé tocar violín y viola. Estudié 3 años violas, pero mi especialidad es el violín. ¿Por qué colaboráis con esta orquesta tan especial? Me gusta mucho la labor que se hace, que yo crecí dentro de este proyecto musical, que es lo que hacíamos en Venezuela. Yo nací en este proyecto, 12 años me formé en Venezuela, y pues vine aquí a Bilbao porque ya conocí el proyecto, mis hermanos trabajaban en este proyecto, y pues realmente me gusta lo que se hace, que es eso. Así como la música me pudo salvar la vida a mí, pues nuestra idea como proyecto es poder salvar la vida también a esos niños, y por eso me gusta este proyecto. ¿Es difícil enseñar música? ¿Les cuesta mucho a los niños y niñas aprender? ¿Les ponen interés? Yo creo que es relativo, ¿sabes? Hay niños que pues tienen diferentes procesos de aprendizaje, ¿vale? Uno aprende más rápido, otro aprende más lento. Y más que ser difícil dar clases, tú como profesor también aprendes a eso, ¿vale? Aprendes de los niños también. El interés es relativo, como te digo. Hay niños que demuestran más interés, hay otros niños que no, pero ya el simple hecho de que estén ahí ya es mucho, ya es que les gusta mucho también. ¿Para los niños y niñas el aprender música les puede abrir camino en la vida? Precisamente cuando te decía que más que formar músicos es formar mejor personas, me refería de eso, ¿sabes? Que a través de la música, aunque no sean músicos, la música le da educación, le da valores, y más que reformar la vida de ellos, también educa sus familias también. Y sin duda alguna la música puede abrir muchísimas puertas. Y yo soy un ejemplo de eso. ¿Dais conciertos? ¿Nos podéis enumerar algunas canciones del repertorio? Sí, el último concierto que dimos lo dimos, si no me equivoco, en enero, en Bilbo Rock. Ahorita, bueno, formamos parte de una red social estatal de orquestas en España, y tenemos un repertorio musical común, ¿vale? Que es Pincho Pincho, El Himno de la Alegría, que es la oda final de Beethoven, Merengue de Primer Dedo, es un merengue venezolano que un poco infantil para los niños, y una obra que se llama Farándole. Los instrumentos musicales son caros, ¿todos los niños y niñas tienen el suyo? Bueno, tenemos un banco social de instrumentos con el que podemos proporcionar de forma gratuita a los niños que participan el acceso al instrumento. Se les da en forma de préstamo para que lo puedan llevar a casa, cuidarlo y de esa manera pues también poder practicar. Y eso también les hace pues sentirse responsables, ¿no? Se trabaja con ellos esos valores de responsabilidad, de hacerte cargo del instrumento, de practicar. Entonces, bueno, ese banco social de instrumentos lo tenemos gracias a donaciones de gente particular, pues que tiene un instrumento en casa que no lo está utilizando y nos lo ha regalado, o también vamos haciendo compras con las distintas subvenciones que vamos recibiendo. Hablamos ahora del poder de la música. ¿Es tan poderoso? Mira, suelo contar, hace poco tuve una entrevista también y contaba eso, ¿no? Que el poder transformador que tiene la música como valores y como persona. Para no alargarme mucho, pues en mi país, para ser más exacto, entré con un círculo de jóvenes, de colegas entramos en la música, ¿vale? Y por qué circunstancias, pues se han alejado y han agarrado otros caminos que no han sido los mejores, ¿sabes? Y poder mantenerte en la música te forma como persona, te forma a saber qué elegir, qué es bueno y qué no es malo. Y sin duda alguna, la música tiene un poder transformador en los niños, en los adultos y en los padres también. A los niños y niñas de la orquesta, ¿qué les aporta la música? Bueno, en primer lugar, yo creo que es un sentimiento de pertenencia, ¿no? El estar en el proyecto, el ser parte de una orquesta, el ser parte de un grupo, ¿no? En el que otros dependen de ti y aprendes a vivir esa armonía, ¿no? No solo la armonía musical, sino que esa armonía musical, aprender a vivirla en grupo entre los demás. Y luego, aparte, les va enseñando una serie de valores, de esfuerzo, de trabajo, de compañerismo, de aceptar al diferente, ¿no? Cada uno suena distinto, juntos podemos hacer que suene mejor, ¿no? Que la suma de todos es más que las individualidades. Bueno, una serie de valores que yo creo que es muy importante. Luego, un empoderamiento para ellos, el ver, el subirse a un escenario, el tocar, el tener que como que enfrentarse a esos miedos también, pues es algo que es algo muy, muy positivo para ellos. Luego también ayuda como a romper como ciertas barreras que están ahí, que parece que no existen, pero sí existen, ¿no? O sea, hay una imagen de la música clásica como elitista, ¿no? Yo siempre digo que música sinfónica parece que es en el Euskalduna para señora con collar de perlas y abrigo de bisón. Bueno, pues ver que la música es para todos, es de todos. Que tan suyo es Mozart como puede ser Camarón o el reggaetón. O sea, que es de todos y que también es suyo. Entonces, si ellos van rompiendo esos estereotipos con la música, se darán cuenta de que otros estereotipos, que también otras barreras mentales que tienen puestos en otros ámbitos, pues son igual de falsas, ¿no? Unas como cortinas de humo que les impedían ver que todo el mundo es para ellos. Siempre se ha dicho que la música amansa a las fieras, relaja a los niños. La música es una manifestación de quienes somos, ¿vale? Es una terapia también, o sea, tú usas la música para cualquier ánimo que tengas, sea tristeza, sea felicidad, y es una forma de transmitir lo que sientes y pues es una forma de relajarte, sí. ¿Qué tal se lo pasan? ¿Es sacrificado? ¿Cuántos días ensayan y dónde? Bueno, la verdad es que yo creo que se lo pasan bien, si no, no vendrían, ¿no? O sea, son niños, partimos de esa base y yo creo que disfrutan. Siempre está pues la queja de pues ahora preferiría estar en los columpios, tal, pero bueno, si vienen es porque en el fondo se lo están pasando bien. Vienen, están con los amigos y es algo que les motiva, pero les requiere cierto esfuerzo, ¿no? La participación es totalmente voluntaria, o sea que si no se lo estuvieran pasando bien, no vendrían, eso por descontado. Pero sí tiene ese pequeño punto de esfuerzo, de saber que no puedes faltar al ensayo orquestal porque pues depende de ti que la orquesta esté funcionando. Esos, pues hacerte responsable de eso, pues sí que les exige un trabajo. Y ahora mismo están viniendo tres días a la semana en distintos grupos, o sea que el compromiso es bastante fuerte, pero la verdad es que los niños responden, lo cual para nosotros es una alegría de saber que están pues viendo, ¿no?, esos frutos, si no, no seguirían. ¿Y dónde está la escuela de música? Bueno, estamos ahora mismo en los locales propios de la asociación NORAI, que es la que impulsa este proyecto, y también nos han cedido un local, la Fundación Matia Pardo, nos ha cedido un local, y después los ensayos orquestales los estamos haciendo en el centro cívico del barrio, y también en la Plaza de la Cantera, que también nos ceden allí un espacio. El año pasado, antes de que empezara todo el asunto del COVID, pues podíamos estar en los centros educativos, en los colegios. Pero este año, bueno, no ha podido ser posible, así que estamos de esta manera. Una orquesta como esta tendrá muchos gastos. ¿Cómo os financiáis y quién os apoya? Bueno, pues vivimos de subvenciones para poder mantener. Entonces, bueno, tenemos financiadores públicos, ¿no?, que optamos a distintas ayudas, pues ayudas pequeñitas de aquí y de allá, pues de ayuntamiento, de diputación, que vamos a pedir ahora, el gobierno vasco, y después nuestro financiador principal, que la verdad es que le debemos mucho, es la Fundación BBK, y después otras fundaciones, pues como son Monsma, como es Menchaca y Turburu, y que nos van apoyando, y gracias a ellos, a su apoyo, ¿no?, y a donaciones también de particulares, podemos llevar esto adelante. ¿Qué planes tenéis para el futuro? Es una pregunta un poco, con los tiempos que se está viviendo, hablar del futuro es un poco como complicado, pero mira, como hablamos de un principio, nuestro objetivo es hacer una orquesta sinfónica dentro del barrio, ¿sabes? Y que dentro de esas posibilidades la orquesta represente al barrio. Si te refieres en conciertos, pues mira, pronto, a finales de este mes, si es posible, tenemos un concierto en el Arenal. Y también tenemos planes, somos parte de una red estatal de orquestas en España, como te comenté, y tenemos un concierto a futuro, a una fecha, que es en el Palau de Barcelona, junto a los proyectos similares que forman parte de esa red estatal. Hablando de la red estatal, sois también los impulsores de una red estatal de música social. ¿Qué tal va ese proyecto? Bueno, tanto como los impulsores, somos socios fundadores de la red. Ahí hay gente, proyectos muy potentes, mucho más grandes, que con más años de trayectoria que el nuestro, que están realmente trabajando mucho. Nos está apoyando mucho también el Alto Comisionado para la Infancia a nivel estatal, y es un proyecto muy grande, muy potente y muy bonito, muy ilusionante, porque es poder trabajar, ¿no?, apoyarnos todos los que estamos trabajando, ¿no?, todos los que creemos en la música como una herramienta de transformación social para la infancia, ¿no?, que realmente puede transformar la realidad, puede cambiar las cosas y mejorarlas, pues poder trabajar juntos, ¿no?, apoyarnos, ¿no?, y que toda esa energía pues confluya y vaya fluyendo, ¿no?, y apoyarnos es algo fantástico. ¿Hay más orquestas como esta en Bilbao? Como nosotros, como un proyecto social, no. Somos el único proyecto social que estamos actualmente en Bilbao. Bueno, en Bilbao, en toda Vizcaya y en el País Vasco. En el país. Si alguien quiere formar parte de vuestra orquesta, ¿hay plazas? ¿Cómo puede apuntarse? Sí, sí. Estamos abiertos a recibir participantes. Y lo mejor es que se ponga en contacto con nosotros a través del email, que lo voy a decir, a ver, es un poco largo, etorkizunamusikatan@gmail.com o en el teléfono 615-760-146. Si algún profesor de música quiere dar clase y colaborar con la orquesta, ¿puede? Sí, sí, por favor, sería muy bien recibido, le recibiríamos con los brazos abiertos. De nuevo, o sea, la forma de contacto sería la misma, eso, bueno, sino también acercarse a los locales de Noray, que están en la calle Bailén 29. Todos los que quieran, ¿vale? Sí, sí, sí, por favor, sería fantástico. De hecho, por ejemplo, de cualquier instrumento serían muy bien recibidos, pero ya si viniera un violonchelista, sería, vamos, aplaudiríamos mucho. ¿Cómo se puede escuchar? ¿Hay que ir a algún concierto o se puede escuchar por internet? No, por internet no. Tenemos algunos trocitos, ¿no? Algunos ensayos o trocitos de algunos conciertos que hemos dado están en YouTube, ¿no? Nos podéis buscar con nuestro nombre, Torkizunamusikatan, aunque la calidad no es muy, muy buena, ¿de acuerdo? Y también podéis seguirnos en el Facebook, también con el mismo nombre, Torkizunamusikatan. Ahí colgamos pequeñas piezas, pero si de verdad queréis escucharnos, lo mejor es poder vernos en directo. Nuestra idea era siempre pues poder hacer bastantes conciertos a lo largo del año. Ahora, con la alerta sanitaria, ¿no?, con la situación que estamos viviendo con la COVID, eso está complicado porque tampoco se puede realizar eventos. Pero bueno, tenemos pensado ahora para final de curso, vamos a participar en las fiestas del Casco Viejo y ahí vamos a tocar y vamos a participar. Y en septiembre, octubre, probablemente pues habrá algo por el barrio, algo un poco original que estamos trabajando. No puedo decir mucho por si acaso se tuerce. Bueno, Lino ha traído el violín y, hablando de escuchar, nos va a tocar algo. ¿Qué vas a tocar, Lino? Un vals venezolano. Bravísimo. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Desde Radio Barrio os deseamos lo mejor para este proyecto tan bonito. Damos las gracias a María Molinuevo y a Lino Fernando Castillo por haber venido a Radio Barrio. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte con vuestra orquesta. Esperamos que ayudéis a muchos niños y niñas. Hasta la próxima. Agur, gracias. Agur. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Para las espinitas, Radio Barrio. Caixo, soy Amaya. Este viernes se estrena en los cines la película Cruella. Es la nueva película de Disney, su última versión del clásico 101 Dálmatas. Película de 1961. La canción principal de esta película es de la banda Florence and the Machine. Su título, Call Me Cruella, y aparece en su último disco. Deseo que os guste. Cruella de Vil, she's born to be bad, so run for the hills. Me a thrill. Who wants to be nice? Who wants to be tame? And all of you good guys, they all seem the same. Original criminal, dressed to kill. Just call me Cruella de Vil. Call me crazy, call me insane, but you're stuck in the past, and I'm ahead of the game. Life lived in penance, it just seems a waste, and the devil has much better taste. And I try to be sweet, I try to be kind, but I feel much better now that I'm the fabric of your little world is torn.

cuando veas las canas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando escuches Radio Barrio sonar, pon la 97 a zumbar. Muy buenas, soy Jesús. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos el próximo mes. Aprovecho para deciros que dejo el programa Radio Barrio con mucho pesar y dolor. Es un punto final a una etapa buena, divertida, ha sido un verdadero placer. Y os dejo con una canción de despedida. Nothing is matter, de Metallica. ¡Hasta siempre! Nothing else.